Finalizó la Expo Industrial Quilmes 2015 y fue con una gran participación. 130 stand, 30 pymes del distrito y emprendimientos productivos de la economía popular. Producción, ciencia, tecnología y servicios locales pensados para y desde Quilmes. Fueron 3 jornadas en el histórico predio de la Bernalesa. Las rondas de negocios caracterizaron estos encuentros con exportadores internacionales y donde hasta la empresa YPF participó de nuevos acuerdos para futuros proveedores. Carolina Spack, subsecretaria de Comercio Internacional y Promoción Industrial de Quilmes, se refirió a las nuevas relaciones. En esta ocasión hemos armado una ronda más chica para emprendedores del municipio de Quilmes, emprendedores que básicamente están agrupados a través de la Oficina de Empleo Municipal y de la Oficina de Industrias Culturales, que hay más o menos unos 15, 20 emprendedores que se van a empezar a juntar con comercios y con las cámaras de comercio de Quilmes, Solano y Bernal. Horacio Castagnini, presidente de la Unión Industrial de Quilmes, además anunció que ya está encaminada la creación de varios parques industriales locales. Estamos a muy pocos días de que el gobernador firme el decreto definitivo de Parque Industrial de Quilmes, que es un anhelo y toda la comunidad ha trabajado para que ese parque industrial se haga realidad, y donde allí hay radicadas 105 empresas. Hay más de 4.000 trabajadores, un orgullo para toda la ciudad. Estamos trabajando mucho con el sector textil en cuanto a lo que era el predio de acetatos, en una empresa recuperada. Y lo mismo con la Bernalesa. Hoy nosotros estamos impulsando allí un parque industrial, el Parque Industrial de la Bernalesa. Carolina Spack se refirió al mismo tema, corroborando las decisiones administrativas. El intendente anunció que se den los beneficios correspondientes a los parques industriales y también anunció que todos los trámites, tanto en el municipio como en provincia, para que salga el decreto del gobernador Scioli para el Parque del Viejo Bueno, también estaban realizados, así que solamente estábamos a la espera de la firma del decreto. Abordamos otros temas, sabiendo que el sector industrial bonaerense le brindó poco apoyo a la nueva conducción de la Unión Industrial Argentina. Le preguntamos a Horacio Castagnini sobre la postura de la UIA de no avanzar en el juzgamiento sobre civiles empresarios relacionados con los delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Nosotros sabemos positivamente que el golpe militar se dio en una sociedad entre militares y la sociedad civil. La sociedad civil está compuesta por grandes empresas y sectores económicos. Esos sectores económicos que estaban en aquel entonces son los mismos que están ahora. Indicaban y señalaban a los delegados gremiales en distintas empresas, en el caso de Ford y demás, los dueños de las empresas indicaban quiénes eran los delegados y sus delegados desaparecieron, y eso se paga. No la UIA, pero muchos de los que integran la UIA acompañaron y fueron cómplices del golpe militar. Este fin de semana fue un momento de balance industrial y el reflejo de una recuperación local. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.